en esta parte del programa tenemos una visita en el estudio que me parece realmente importante y valedero escuchar el testimonio de nuestros invitados. Tenemos ni más ni menos al Lonco Lucas Quintupuray, que es referente de la comunidad mapuche Lof Quintupuray, que es de la zona del lago Correntoso Norte. Y le damos la bienvenida a Lucas. Lucas, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, Maribel y Compuché. Bueno, gracias a vos por el espacio. La verdad, re contento de estar acá en la radio comunitaria. Así que nada, de visita por estos territorios. Y bueno, espero que salga bien la entrevista. Y, no, sí, y va, un día espectacular. Vamos a salir bien. Que... Acá el problema de la entrevista soy yo, no usted. Soy yo el que puede fallar. Bueno, pero el Lucas ha venido acompañado de tres jóvenes y un referente de la psicología social, así que le voy a pedir a ellos que se presenten. Bueno. Vamos a empezar con la señorita. Maribari Compuche, Inche Mailen Ramayo Quintupuray Pinguén, Tañilov Quintupuray Pinguén. Hola a todos, me llamo Mailen y soy de la comunidad Quintupuray. Maribari Compuche, Inche Lico Quintupuray Pinguén, Tañilov Quintupuray Pinguén. Hola a todos, yo soy Lico y soy integrante de la comunidad Quintupuray. Mari Compuché, Inche Aucán Ramayo Quintupuray Pinguén. Bueno, yo soy Aucán, tengo 15 años y formo parte de la comunidad mapuche Lof Quintupuray. Bueno, ¿y el quinto integrante de la mesa? Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Pedro Vilche, yo soy psicólogo, abogado o en la línea de la psicología comunitaria, la psicología social comunitaria latinoamericana. Y bueno, aquí estamos acompañando a la LOF, con la cual venimos haciendo algunos trabajos desde hace años, junto a un equipo que conforma a la licenciada Viviana Antón y a la licenciada Paola Baider. ¿Sí? Y hemos, bueno, venido atravesando algunos procesos con ellos y estamos acá para justamente visibilizar, difundir, contar en la propia voz de la gente de la comunidad y no a través de un documento académico qué ocurre, qué pasa, cuáles son los pensares, sentires de estas épocas. Bien, Luca, ponete el protector bucal, ponete el casco porque te voy a tirar una pregunta. Venga, no tengo dificilísima. Acá dijo el derechoso, ustedes son chilenos. Sí, la verdad que es algo que se viene escuchando durante años y que, bueno, por ahí, si quieren empezar a leer un poco, estaría buenísimo, por ahí cuando empiezan con esos pensamientos. Y es algo que se viene refutando hace muchísimo tiempo por muchos antropólogos de muchas universidades de Argentina. Y algo que hay que entender, que el pueblo mapuche tiene casi 6.000 años, 8.000 años, perdón, de existencia en estos territorios. Y por ahí, yo siempre me gusta por ahí dar... Por ahí 8.000 años es como un tiempo enorme, entonces si venimos un poco más al presente, en San Martín de los Andes, ahí a unos 80 kilómetros de nuestro territorio comunitario, en el brazo norte, como bien decías al principio, está la localidad de San Martín de los Andes, donde hay otras comunidades mapuches, la Cayún, la comunidad Curruinca, etcétera, donde hace un tiempo la universidad se encontraron restos de una canoa mapuche, con una mujer mapuche, con cerámica mapuche, y según los estudios de carbono 14 y demás, demostraron que estos vestigios de entierro que quedaban datan de 900 años, ¿no? Entonces hay que entender que cuando esa mujer mapuche fue enterrada en ese sector, hace 900 años, todavía faltaba mucho tiempo para que la llegada de Colón, el descubrimiento de América, etcétera, ¿no? Entonces hay que pensarse que en esos momentos no había fronteras entre Chile y Argentina. También nosotros nos gusta decir, nosotros somos ciudadanos argentinos, nosotros somos mapuches, pero también somos ciudadanos argentinos y respetamos obviamente la Constitución, hay normas, pero el derecho a la identidad es algo fundamental dentro de la humanidad. Entonces nosotros nos gusta recalcar eso y cómo venimos fortaleciendo nuestro pueblo. Y que en todo esto también hubo un genocidio de parte del Estado argentino con la campaña del desierto y con los personajes de esa época, porque también nos gusta destacar que el pueblo argentino no tiene nada que ver con eso que pasó, pero sí Julio Argentino Roca, sus generales y las familias pudientes de esa época que se quedaron con gran parte del territorio mapuche, ¿no? Entonces es una triste historia que nosotros todo el tiempo tratamos de visibilizar como para generar en estos tiempos un poco de derecho y generar la interculturalidad, que es lo que apuntamos también. Sí, don Julio Argentino tenía un plan maravilloso. Ah, claro. O sea, incorporaba territorios, con esos territorios hacía como pequeñas chacras y con eso le pagaba a los soldados. Uh-huh. Un soldado no sabía cultivar, se endeudaba y de atrás venían las familias poderosas diciendo, bueno, te compro el territorio, te compro, cuando quisiste acordar, te compraste media Patagonia. Sí, tal cual, sí, bueno, sí. Y otro dato que refuerza lo que vos decís, Lucas, es el tema del general San Martín como gobernador intendente de Cuyo. Ustedes no sé si saben que hay un pueblo en Mendoza que se llama La Consulta. Uh-huh. Bueno, La Consulta es ni más ni menos el lugar donde San Martín se encontró con los pueblos originarios, entre ellos los mapuches, con un acuerdo de estado a estado por el tema del cruce de los Andes. Claro. O sea, San Martín se quería asegurar de que estar en paz con los otros estados que formaban el territorio argentino para iniciar su campaña. Uh-huh. O sea que en ese hecho de La Consulta ya San Martín reconoce al pueblo mapuche como un estado. Mapuche, Huarpe, Pehuenche, todo. Tal cual. Así que para dar fundamentos históricos hay un montón. Sí, no, y tal cual. Y por ahí para reforzar un poco también esto que decís vos, bueno, primero el respeto que nosotros queremos que se haga dentro de las comunidades con la sociedad argentina, que es fundamental para nosotros. Después, en la comunidad, en esto de la recuperación identitaria, fortalecimiento cultural y demás, hay un documental que se llama Vuelve a navegar el Huampo, que es de la comunidad, que es una embarcación, esta embarcación que te cuento de este entierro, que lo recuperamos dentro de la comunidad, pero el dato preciso también es que en Villa Langostura, en los museos, hay varias embarcaciones de nuestro pueblo y una data de 200 años aproximadamente, que se encontró justo en el lago donde nosotros tenemos nuestra comunidad mapuche, ¿no? Entonces, en Villa Langostura, en el museo, está ese huampo de casi 7 metros. Y también otros estudios se demuestra que en la zona de lo que hoy es la isla Victoria ha sido navegada y ha sido habitada hace casi 2000 años. Entonces la ciencia se pregunta, ¿quién lo navegó? Y si los huampos que se encontraron son mapuches, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir fortaleciendo eso? Yo vi la película y me encantó, La Nave de los Locos, no sé si la han visto. No, me suena así. La Nave de los Locos trata de alguien que... Ah, tenemos un teléfono conectado que es el que hace ruido. A ver. De justamente, hay un grupo de empresarios que quiere hacer un hotel, ¿no es cierto? Y ese hotel se va a instalar sobre un cementerio mapuche. Mm. Y bueno, no spoileo, pero es una película muy, muy linda. Ahí va. Bueno, vamos a hablar con la parte joven de la mesa. Me llamó poderosamente la atención cómo ustedes ya tienen dentro de las funciones cerebrales esto de hablar dos idiomas. ¿Cómo resultó eso? ¿Cuál fue primero? ¿Qué idioma es el que dominaron mejor primero? Y yo creo que el español, porque bueno, nosotros vivimos en Bariloche y bueno, nuestra familia, nuestras mamás nacieron y no sabían su idioma y nosotros lo tuvimos que ir aprendiendo de a poco, que todavía no lo llevamos tan... ¿Cómo sería? No está tan desarrollado en la parte lingüística de ustedes. Claro, y fuimos a talleres en Pupichique Choique, que era un taller que se daba en Bariloche, que lo daban Jan y Gallo. ¿Y a ustedes cómo les resultó esto de hablar? La lengua oficial es mapuche. Sí. ¿Cómo sí. les resultó? Y al no ser una... tipo nuestra lengua principal, fue un poco difícil aprenderla, pero... Como ya lo empezamos a aprender desde chicos, como que ya es un poco más fácil entender algunas cosas ya de grandes. Así que es más que nada eso. ¿Pero ustedes han aprendido a tener un diálogo fluido en mapuche o todavía están ahí intentando? Estamos, no nos sale fluido, estamos aprendiendo todavía, pero sí podemos decir números, colores, animales, ajá, cosas así. Claro, claro. Pero bueno, es un proceso el aprender y recuperar la lengua. Sí, seguro. Aparte, uno se preguntará, ¿y dónde está la gramática del mapuche? ¿Dónde se estudia? ¿Hay libros? ¿Hay intérpretes? ¿Hay en las escuelas está incorporado el idioma como segunda lengua? Lamentablemente, no, en las escuelas no. En algunas sí, pero no en todas se practica la lengua mapuche. Y bueno, se aprende de gente que sí sabe hablar y bueno, nada, está como intentando que los jóvenes podamos recuperar el habla y que la lengua no se pierda. Claro. Le voy a hacer una preguntita acá a Juan Pedro. Yo si quisiera que la cultura mapuche desaparezca, haría desaparecer la lingüística, por ejemplo, mapuche. O negaría sí. La historia y negaría todo eso. Me parece que esa es la posición que hay en la actualidad con respecto a esto. Yo podría decir dos cosas. Una, o tal vez más, pero por ahí siempre uno piensa que el pueblo hable sobre sí mismo, ¿no? Y no que gente externa opine o dirija alguna cuestión así sobre los pueblos. Pero en base a lo que me preguntás, yo veo una cosa así muy clave, que a veces, como la romantización, es decir, estos prejuicios positivos que podemos tener, uy, qué lindo, vienen los mapuches, o hablas la lengua, no hablas, y vos dices, che, pero no hablan la lengua, saben solo los colores y qué dijiste, y los números. Ah, entonces, ¿qué van a hacer los mapuches? La romantización también puede empezar a destruir, digamos, lo que el pueblo jamás perdió, lo que el pueblo se le diluyó por la colonización, la conquista, la invasión, y por lo que hoy queda como efecto de colonialidad del poder y del saber, ¿no? Entonces, en la escuela se homogeniza y se homogeniza con el castellano. En la educación intercultural, bueno, en la educación intercultural puede llegar a haber algo de la lengua, pero tampoco es algo tan fortalecido. Por más que, por ejemplo, Bariloche es declarado en su carta orgánica un municipio intercultural. El lado de Villa Langostura, el lado de Villa Langostura, con fuerte racismo en relación a los pueblos originarios, en relación a los mapuches en realidad, ni siquiera está en su carta orgánica que existen en los mapuches. En la provincia sí, hay un artículo que habla sobre la preexistencia, la provincia de Neuquén, me refiero a la provincia de Neuquén, en el artículo 53 de su constitución, dice eso, ¿no? Bien. Por otra parte, por lo otro que me decís, creo que la espiritualidad, y eso lo pueden hablar ellos y ellas mejor que yo, por supuesto, yo solo opino de lo que he leído, escuchado y me han contado, creo que desde la espiritualidad también se ha hecho un trabajo para destruir, ¿no? O para ocultar e invisibilizar. Acá acaba de traer la consulta, me corre hacia otro lado, ¿no? Hacia otro punto. Acaba de traer la consulta como espacio geográfico nuestro, donde el general San Martín se encontró con los pueblos originarios. No se encontró con los quechua, no se encontró con los Selknam, se encontró con los mapuche. Cosa que la legislatura hoy niega que existieron y que estuvieron y que están, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar con el Luquita a ver este temita, porque dígame, tranqui nomás, no tengo drama. Nadie niega algo si no es por otras intenciones, así que sí. Ya vamos a hablar qué hay detrás de siempre. Esto. Ahora le quisiera preguntar a los chicos y a las chicas, ¿qué parte de la cultura mapuche es la que más les ha llamado la atención? ¿Qué cosas han empezado a disfrutar? ¿Qué es lo que más han empezado a conocer? Nosotros sabemos que somos mapuches de chiquitos, ya nuestro nombre nos da identidad, y bueno, en ese proceso de recuperar, nosotros recuperamos ceremonias, y bueno, hicimos varias. Yo tuve un catampilún, y que es una ceremonia que se les hace a las mujeres cuando pasan de ser nenas a mujeres por su desarrollo, por cómo desarrollan su mente, le dan su vestimenta y todo eso. Bueno, nosotros recuperamos mucho las ceremonias y bueno, creo que hoy es una de las cosas que más disfrutamos también en nuestra comunidad y bueno, eso. Bien, o sea que es como una ceremonia de iniciación a la maternidad. Es como el cumpleaños de 15 de la comunidad occidental, digamos. Tiene como otro punto de vista porque nosotras tenemos una LACU, que es una persona que nos va a guiar por el resto de nuestras vidas y nos va a acompañar. Bueno, en esa ceremonia también la gente te da consejos, te da su acompañamiento. Y la platería. Te dan la platería, tu uquilla, tu cupán y eso. Bueno, y te regalan cosas muy importantes, como por ejemplo un guía para, ojalá yo tuviera un guía de mi vida, viste, que me dijera, che, no, eso lo que está haciendo está mal. Pero bueno, qué interesante eso. Sí. Y vos tenés tu guía, digamos, que lo incorporaste a partir de esta festividad. Sí, bueno, yo elegí a mi tía. Eso te iba a decir, ¿lo elegís vos? Lo elijo yo. Ah, bien. Porque, bueno, es la persona con la que yo me siento que me puede ayudar, que con la que siento mucha confianza y nada. ¿Y esa ceremonia en qué consiste? Bueno, básicamente hacemos Huitratripán en nuestro rehue, que es nuestro lugar donde hacemos las ceremonias. Bueno, empieza con... Bueno, ¿cómo es? Presentación. La presentación. Y nada, es como una ceremonia de eso, básicamente. Bien, bueno, bien. ¿Y los chicos, qué es lo que más les ha traído de la cultura mapuche? Yo tuve una ceremonia que fue el cambio de nombre y también junto a eso fue la ceremonia de mi hermana menor, que es el Meolifel Cupán, que fue la presentación de los niños hacia el territorio. Yo no me llamaba Lico hasta hace un año o dos porque yo me llamaba Tiago. ¿Qué pasa? Yo nunca me sentí identificado con ese nombre porque era Tiago Gabriel y Gabriel es un nombre de la Biblia y no tenía nada que ver con mis raíces y mi cultura. Entonces cada vez que me llamaban por mi nombre Tiago yo no sentía una conexión y tampoco me sentía identificado. Hasta que un día encontré el nombre Lico y ahí sentí una conexión y sentí que podía ser parte y que era algo que me pertenecía. Porque yo yo creo que el nombre también, ¿cómo se dice? El nombre acompaña a la personalidad o al ser de la persona. No, claro, el nombre forma parte de lo que uno es culturalmente. Claro. Y yo creo que se da más personas que no les gusta el nombre que le pusieron, que como en tu caso, que estás muy contento con el nombre que has elegido. ¿Lo elegiste vos el nombre? Sí, lo elegí yo. Lico significa agua clara y mi personalidad es bastante, bastante así. Soy muy transparente, muy que así tranquilo y transparente. Uh-huh. Y bueno, nada, hicimos esa ceremonia y la presentación de mi hermana menor, que bueno, creció en territorio y nació en territorio. Y esa presentación es para que vos presentes al niño recién nacido, al love, a la comunidad. Ajá. Y que las energías sepan quién es la nueva vida que está en ese lugar. También se entierra la placenta para que las fuerzas sepan que llegó esa persona a la vida. Y mi hermana se llama Yeray, que significa flor alegre. Ah, y buenísimo. Su personalidad es tipo muy, es una niña muy feliz y muy sonriente. Lico, y va la pregunta del tonto cara pálida. Sí. ¿Ustedes eligen dos nombres? ¿Cómo? Y viste, yo me llamo Daniel Américo. Claro. ¿Vos qué elegiste? Yo me llamo Lico. O sea, ah, un solo nombre. Bien, claro, bien, sí, bien. Sí. Bien. ¿Y vos, Maylen, tenés dos nombres? No, tengo uno solo. Bien, ¿es común que en la cultura mapuche tengamos un solo nombre? Bueno, mayormente sí. Mayormente sí. Bueno. ¿Y Aucán con el Macún? Sí, bueno, nosotros tuvimos el Acutún, como bien decía Maylen, es casi, bueno, es casi lo mismo, el Acutún, pero es de hombres, que significa cuando un chico entra en una etapa de maduración y crecimiento, necesita una persona adulta que lo guíe en ese camino y lo aconseja a lo largo de su vida. También, bueno, nos dan el Macum, que lo vamos a tener toda la vida y lo tenemos que cuidar mucho. También nos dan un tipo de vincha que se llama Trailonco. Y después, bueno, a lo largo de la ceremonia nos van aconsejando y cosas. Bueno, está bueno porque, sí, yo por ahí pienso si hubiera tenido alguien que me aconsejara. Justo, ¿vos cuántos años tenés? 15. Claro, es una etapa, es un momento clave en la vida y por ahí es necesario, viste, alguien que te guíe. Les quería preguntar cómo va el tema de la adaptación a lo escolar. Porque, viste, hoy está muy, muy en boga el tema del bullying y la discriminación y todo eso. ¿Cómo les ha ido con esa situación? Bueno, yo en la primaria tuve una situación de discriminación que fue en cuarto grado, cuando se hace la promesa a la bandera. A mí se me dio, y junto a mi mamá, de presentar la bandera mapuche. No como forma de prometerla, sino como para estar acompañada. Porque yo respeto la bandera argentina, pero me siento identificada con la mapuche. Y en ese momento, al querer presentar la bandera, hubo inconvenientes. Porque, bueno, primero la escuela se llama Domingo Faustino Sarmiento. Y ya, donde... Ya empezamos en mal, ya. Sí. Ya empezamos mal, ya. Y bueno, con ese argumento también se justificaba la vicedirectora y un profesor, que ellos decían que estaban en contra de que yo presente la bandera. Bien, bueno, ¿y cómo se resolvió eso? Se armó un protocolo, bueno, hubo denuncias hacia la directora y el profesor, y se metió el INAI para... INAI, sí. Para armar un protocolo para cuidar eso y que no pase de vuelta. Bueno, sí. Te das cuenta por qué se cierra el INAI, ¿no? Uh-huh. Sí. Justamente porque se busca esto, se busca desproteger a las minorías de ante este tipo de cosas. Sí. Así que, bueno, ahí tenés otra cosita más que nos da nuestro actual presidente. Lucas, mirá, recién el ISCO hablaba del tema del territorio. ¿A qué se refiere? Territorio es como, bueno, primero me encanta que los chicos cuenten todo eso porque uno lo ve y los... Nada, la idea que tenemos nosotros como autoridades siempre es poder proteger a las niñeces y que se fortalezcan, así que orgullosos de ellos, primero que nada. Después, el territorio es el pilar fundamental de nuestra cultura, siempre decimos nosotros. Ahí los chicos contaban que se hacen ceremonias rogativas, se entrega la placenta al territorio, se hace huitrachipán, decía Mailén, se nos entrega nuestro poncho, decía Aucán, y nuestro trarilonco. Y esa es una manera de poder conectarnos. Cuando hacemos estas rogativas o ceremonias, se las hacemos al territorio, ¿no? Nosotros nos creemos en dioses, como decía Lico, de que no se siente identificado con un nombre de la Biblia y demás, porque nuestra cultura viene por otro lado. Es creer, o sea, mapuche significa gente de la tierra, y nuestra cosmovisión está ligada siempre al territorio, ¿no? Entonces, cada vez que nos morimos, y siempre me gusta decir lo mismo, cada vez que nos morimos o le hacemos la ceremonia a nuestros tíos fallecidos, en el territorio, ellos, nuestra cosmovisión se basa en que ellos vuelven a ser parte del territorio, de los árboles, del lago, de la lluvia, de la nieve, de los animales y de las plantas medicinales. Desde ese lugar nuevo al que pasan, nos entregan el conocimiento como mapuche. Entonces nosotros cada vez que hacemos estas ceremonias, desde la placenta y demás, volvemos a pedir las energías que nos sigan acompañando, porque en esta circularidad que nada se pierde, pasan y están nuestros ancestros, escuchándonos, guiándonos a través de señales, a través de peuma, que son sueños y demás, y para nosotros como mapuches no es una utopía pensar en todas estas creencias que obviamente se fueron ocultando durante un montón de tiempo, y hoy como jóvenes y los chicos intentamos dentro de nuestra comunidad y de muchas otras comunidades mapuche recuperar esa parte fundamental. Sin territorio, bueno, se puede, hay muchos mapuches que viven en la urbe y desde su urbanidad aportan y acompañan al pueblo mapuche, y nosotros, por suerte, que no hemos perdido el territorio como otras comunidades, podemos seguir recuperando estas ceremonias donde los chicos contaban que está nuestro rehue, que es nuestro espacio ceremonial propio, tenemos nuestro altugo, que es nuestro cementerio, y tenemos el espacio donde nos queremos desarrollar, justamente sabiendo que somos un pueblo vivo, latente, y que se nos fue negado por un montón de tiempo, y una de las cuestiones también fue la iglesia, ¿no? No quiero decir que sean creencias que no se respetan, pero no es una creencia propia. Y ayer hablamos de esto también, ¿no? La Constitución Nacional Argentina, antes de la reforma del 94, decía que todos tenían libertad de culto, menos los pueblos originarios, porque había que convertirlos al cristianismo, ¿no? Después de la reforma del 94, eso cambió, y el Estado argentino se comprometió a acompañar, fortalecer a las culturas que reconoce que somos pueblos preexistentes a la creación del Estado. Bien, obvio, Lucas. Lucas, te voy a hacer una pregunta, a ver si... capaz que le va un poco vergüencita, Lucas, pero... Jamás, a ver. Pero, claro, vergüenza y plata nunca tuve, dice Lucas. Bueno, escúchame, Lucas, ¿qué características tiene un lonco? El lonco es la persona que a través de la asamblea comunitaria, que es un traún, es una reunión, lleva la palabra de la comunidad. No por ser lonco uno tiene la decisión final y puede hacer lo que quiera o tomar decisiones personales, tanto para la comunidad como para sus integrantes, ¿no? Es simplemente la cabeza visible dentro de o representando a los estados. Nosotros cada vez que hacemos traún, que hace poco tuvimos un traún el viernes pasado en la comunidad, se llama a la comunidad, vienen los integrantes, se ponen sobre la mesa los temas, sobre esos temas se va consensuando sobre cómo abordarlos. Llámese cuestiones culturales, cuestiones de género, de violencias, donde muchas de las mujeres de la zonal, que hoy nuestra zonal está conducida por mujeres, ven temas que hay que abordar. Hay otros temas políticos y otros temas de justicia. Entonces, en base a eso, la palabra de cada integrante se respeta, se llega a un consenso comunitario y ese consenso comunitario es entregado a nosotros, las autoridades que escuchamos, junto con la Huerquén, que es la mensajera, y a partir de ahí nosotros nos encargamos, junto con la Huerquén y otros integrantes, a que estas exigencias de la comunidad y problemáticas y preocupaciones se lleven adelante. Entonces, para venir acá, la última traún, bueno, obviamente venimos trabajando con los compañeros, que siempre muy agradecidos de nuestros amigos, de que nos ayudan a que todo lo que se genera dentro de la comunidad, lo pasado, lo presente y hacia donde nos proyectamos, queden documentos, queden libros, queden con esa parte académica que nosotros por ahí no tenemos porque nos dedicamos a otras cosas, pero sí poder fortalecer esta parte, ¿no? Entonces, ser lonco tiene que ver con eso, con llevar la palabra de la comunidad, con proteger y ver cuáles son las mejores cosas para la comunidad. En su momento, cuando nos tocó, yo hace 12 años que soy lonco de mi comunidad, lo primero que dijimos con mis hermanas y mis primos fue: hay que recuperar las ceremonias. Esto que contaban los chicos, hemos recuperado el Guiño Chipantu, Melifalicupán, que es la placenta, el Catampilún, que es de las mujeres niñas mapuches, el mafún, y diferentes ceremonias, incluso la muerte dentro de las comunidades es una ceremonia, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que empezar por esta parte, porque si uno no tiene claro cuál es la cultura, la visión mapuche o la filosofía, difícilmente podamos avanzar en proteger un territorio si lo vemos como algo monetario o algo de valor el territorio. Somos parte del territorio y está muy claro dentro de las comunidades que no se vende, no se terciariza, no se extranjeriza y que, como decía al principio de la charla, o sea, es parte nuestro porque ahí están nuestros ancestros y nosotros vamos a volver el día que ya no estemos. Luca, ¿vos cuántos años tenés? 37. Pero pará, el pueblo mapuche elige a una persona 37, 35, de 25 años para que la dirija. Sí, esos fueron mis tíos y sí fue uno de los loncos más jóvenes, creo, por lo menos en Neuquén, que me han dicho otros loncos. No fue por decisión propia que yo quise ser lonco y siempre me gusta decirlo, nunca, no me gusta ser lonco, nunca lo decidí, fueron mis tíos. El proceso comunitario empezó hace muchísimo tiempo por mis tías. Ellas, muchas de ellas no sabían leer, no sabían escribir, pero sabían que la manera de proteger el territorio era recuperar lo que se nos había negado, recuperar lo que se había ocultado por mis bisabuelos y empezar a fortalecernos nuevamente. Tenemos un apellido mapuche y un nombre, como dice Maylen, y eso es sumamente importante a la hora de poder fortalecernos, ¿no? Entonces, mis tíos vieron que nosotros teníamos la capacidad, o por lo menos habíamos viajado mucho, yo cuando empecé con mi proceso, así como empezaron los chicos, bueno, ellos los mamaron un poco más de chicos, ¿no? Yo los mamé un poco más de grande, en esto de decir, bueno, empecé a viajar, empecé a estar en ceremonias en otras comunidades donde me invitaban, yo iba, habían machi que decían, che, Lucas, acompañanos, yo sin ser lonco, simplemente un integrante de una comunidad, empecé a viajar a Gulmá, por la parte de Chile, a Cholchol, que es la cuna de los machi, y ahí empecé a aprender muchas cosas. No quiere decir que yo tenga todo el conocimiento, simplemente he aprendido algunas, que luego ese empecé a comentarle a mis mayores, a la comunidad, y a partir de ahí recuperamos ceremonia. Y ahí mis tíos dijeron, ustedes tienen que llevar la comunidad adelante. Ustedes saben leer, ustedes saben escribir, ustedes saben hablar con la gente y, por sobre todo, discutir con parques nacionales a la hora de hablar sobre derecho, porque básicamente lo que siempre peleamos es por el derecho al territorio. Entonces, a partir de ahí me tocó ser lonco junto con mi hermana, mi otra hermana, mis primos, empezamos a llevar la conducción del LOF. Y a partir de ahí empezamos a recuperar primero, como te decía, la ceremonia. Y la parte política siempre va paralelo al fortalecimiento espiritual y cultural. Entonces, aprender de política, aprender un poco de leyes y discutir con parques nacionales y entender a lo que se compromete el Estado Nacional, el parque, porque se van a un montón de, como por ejemplo, nosotros tenemos a parques nacionales dentro del territorio y tenemos una mesa de diálogo, ¿no? En esa mesa de diálogo discutimos el derecho y parques nacionales se va a congresos interamericanos del Caribe y bla, bla, bla, donde van y se comprometen un montón de cosas y después no las ponen en práctica. Y nosotros somos responsables en saber qué están haciendo, en saber qué aprueban y qué no aprueban, para poder aplicar el derecho. Y de derecho adquirido tenemos a Mansalva, ¿no? Entonces siempre ponerlo sobre la mesa. Claro, claro. Pasa en general que una cosa es lo que se firma, lo que se concede, y después en la práctica hay otras situaciones. Así que eso me parece muy bien que ustedes estén permanentemente cuidando eso. Tal cual. Bueno, ¿Cuál es la actividad que tienen de ahora en más acá en esta visita tan linda que han hecho a Mendoza? Sí, re contento nosotros porque bueno, ya es la segunda vez que vengo. Bueno, ahora de la mano de los chicos también re contento. Ayer fuimos a unas escuelas, por ahí Mali, si querés contar un poquito de la escuela que hemos ido. Bueno, fuimos a una escuela, a un segundo año, donde bueno, fuimos a charlar, a contar un poco de las ceremonias, en base también a preguntas que hacían los chicos, cosas que desconocían y demás. Bueno, entonces los vamos a tener acá en Mendoza un poquito más y después vuelven a su territorio querido después. Sí, sí, sí. Ha sido un gusto tenerlos acá, pero bueno, yo quiero dejar el final de la entrevista. Más allá de agradecerles, gracias por venir a La Mosqui, ha sido un gusto charlar con ustedes, pero también yo les dejo el micrófono abierto para que den el mensaje que quieran dar a su comunidad de origen, a las personas que no son de su comunidad. Por ejemplo, ¿qué dirían con respecto a esto de convivir entre distintas culturas y aceptarnos a las distintas culturas? ¿Cómo la ven ustedes a eso? ¿Quieren empezar ustedes? Que te repita la pregunta. ¿Cómo funciona en ustedes, ya para cerrar, esto de aceptar a otras culturas y que las otras culturas te acepten también a vos? Porque uno también tiene que aceptar si quiere ser aceptado. ¿Y, claro. ¿Y cómo lo ves a eso? Yo lo veo bien, como vos decís, para aceptar hay que ser aceptado y tiene que ser todo recíproco y todas las creencias son respetables y bueno, capaz, una creencia no es la tuya, vos tenés otra que capaz está en historia, pero hay que respetar algunas creencias y bueno, también hay que ser respetado para poder estar bien, no sé, qué. Sí, está bien, yo quiero también recalcar eso, la actitud de la comunidad mapuche de aceptar otras culturas, y así como las culturas nuestras, la más occidental, la más cristiana, por así decirlo, esto que hemos heredado, también debe aceptar la idea de la comunidad mapuche, los pueblos originarios y todo eso. Yo les cuento que, por ejemplo, yo soy profe en historia, pero todo lo que tiene que ver con las comunidades de los pueblos originarios se trata en pasado. O sea, los huarpes fueron, los mapuches fueron, los araucanos fueron, como si ya no existieran. Y es como creo que lo transmite en Lucas, estas comunidades siguen vivas y ustedes son un ejemplo de eso. Ay, sí, sí, la verdad que bueno, yo por ahí en una parte más política, obviamente que nosotros, como decía Leisco, respetamos, la idea es generar sociedades interculturales y ahí en Villa de la Angostura por ahí siempre dicen, bueno, sí, entonces traemos la bandera de otro lugar, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, y queremos ser interculturales. Si quieren traer a Hernán, no hay ningún drama, pero hay que entender que el pueblo mapuche es de estos territorios, donde estamos nosotros, en la Patagonia, acá, los Peñi también, ¿no? Nosotros siempre decimos eso, nuestro pueblo es de acá. Pueden traer culturas de otros lugares, nosotros aceptamos, vamos, en base al respeto, pero tía, hay que entender, y esta es la parte política, que no le corresponde al ciudadano argentino, hombre o mujer, sino al Estado. El Estado-Nación Argentina tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, y esta deuda va en base al territorio. Y después nosotros en la sociedad construir este derecho en entender que hubo un genocidio, en entender que hubo avasallamiento de parte de estos personajes, como hablamos al principio, de Roca, de racista como Sarmiento, etcétera. Y después generar estos respetos. Nosotros trabajamos no solamente en la parte de política, sino trabajamos en educación, dentro de Villa La Angostura, en otras localidades, trabajamos en la parte de salud, donde lo que intentamos justamente es lo que decís vos, generar el respeto que se merecen, entendiendo que nuestras comunidades están desde tiempos inmemoriales, y en base a eso empezar a hacer un camino para que, más que nada, y sobre todas las cosas, se erradique la violencia, el racismo, y para proteger a las niñeces, tanto mapuche como no mapuche. Bueno, estimado Lucas, Mailén, Lisco, Aucán y Juan Pedro, muchísimas gracias por la visita, ha sido un placer enorme, como dice Víctor Hugo, en tenerlos acá en la radio y en el programa. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, y bueno, ojalá sea este el primero de muchos contactos que tengamos para conocer cómo es la cultura, la problemática y la vida de la comunidad mapuche. Muchas gracias. Gracias a vos, Becoyal. Bueno, señorita Avi, vamos a un poquito de música y ya seguimos, ¿o tenemos algo? ¡Ah, bien! ¿Quién lo eligió? ¡Vamos! Ahí vamos a escuchar. ¡Para! ¿Tiene a quién dedicarle esta canción? Mi mamá. ¡Ay, se lo la puse en un aprieto! Se la dedico a mi mamá porque ella es la que siempre me transmite música de mi cultura, así que nada, se la dedico a mi mamá. Bien, ¿cómo se llama tu mamá? Verónica Quintupuray. De Lisco para Verónica, la mamá, suena esta canción. Práctica social que nos relaciona como pueblo, como raza. Nuestro corazón fusiona y funciona intercambiando sabiduría y voluntad, entregando lo mejor en nuestra reciprocidad, apañando en forma solidaria, ejercicio sano. Todo ayudan a uno y uno devuelve la mano en la siembra, en la cosecha. Nuestro actuar sincero vale un peño, una lamien bueno y que tener dinero. El trap quinto es cariño, aprecio, soy alguien que se estima. Intercambia nuestro trabajo que con las manos se cultiva, y compartir tomando mate, haciendo mis según con Curry y Winkoff, que en una recuperación donde no hace falta la plata, signo peso en la frente como centro comerciales, donde se endeuda la gente porque rompe con el modelo económico consumista, donde el euro y el dólar se pelean por ser protagonistas. Trafking tu mule alu, tu fachima pumu, mule y kume rakidu an café. Toda mi gente intercambiando, haciendo trafquitún. Capitalismo egoísta, usurero, estafador, su dinero, su fortuna aquí no tienen valor, ya que el valor más importante es la adoptar las cosas simples, gesto amable, irreemplazable, de corazón inquebrantable, como un pacto de amistad con mi trafkin, compartiendo un kimun, kinkimun, un palín, contando de nuestra cultura como visión, nuestra raíz, hablando de nuestra familia, nuestro wifi, origen, de donde viene nuestra hermandad, humildad que fortalece nuestra identidad, palabras verdaderas de Biuque que se vinculan, y en esta estrofa las escribo con mayúscula, hacia la forma mutua fraterna con la que nos regimos, hacia un hermano, hacia la tierra, en el lugar donde vivimos, agradeciendo con ofrenda respetuoso un yipun, por el buen que nos otorga la mapu, es un trafkin tun, trafkin tun.